Astromía. 10 inventos procedentes de la astronomía. ¿Alguna vez has pensado lo cercana a ti que está la astronáutica? Aunque pueda parecernos increíble, muchos de los objetos que nos rodean tienen la base de su invención en esta ciencia o en la astronomía, encargadas también de importantes descubrimientos espaciales y, por supuesto, también de teorías físicas. En este artículo hablaremos de algunos de los más sorprendentes. Número 1. Los microchips. Sí, esos pequeños aparatitos que parecen haber revolucionado el mundo de las tecnologías y que son usados para casi todos los aparatos electrónicos. Fueron creados gracias a los ordenadores de asistencia de vuelo. Número 2. Los termómetros para el oído. Originalmente, la lente que es capaz de medir nuestra temperatura fue usada en la astronáutica para monitorizar y localizar el nacimiento de las estrellas. Punto número 3. Los brackets invisibles. Algo tan común que muchos han usado para corregir su dentadura. Los brackets continuarían siendo en nuestros días tan aparatosos como en el siglo pasado, de no ser por la creación de las gomas cerámicas transparentes, materiales que fueron creados para la protección de las naves espaciales frente a una posible radiación solar. Número 4. Todos los objetos inalámbricos. Cualquier objeto que veas a tu alrededor que pueda funcionar sin el uso de cables conectados directamente a la corriente ha sido creado gracias a la tecnología desarrollada para las naves espaciales. Número 5. Los joysticks. Esos mandos de juego que tantos ratos divertidos nos han hecho pasar a casi todos. Y sin los que los videojuegos no habrían podido avanzar. Fueron empleados por primera vez en el rover lunar Apolo, una nave espacial. Número 6. La televisión por satélite. Las señales por satélite fueron diseñadas y mejoradas para poder reducir las interferencias de conexión espaciales, ya que enviando la señal por satélite, esta era de una calidad mucho más mejorada. 7. Los detectores de humo. Sin duda, un invento que ha salvado vidas. Y nos evita correr riesgos en nuestro domicilio, lugar de trabajo o cualquier espacio público. Y es que los detectores de humo tampoco habrían sido creados de no ser por la investigación astronáutica. 8. Los filtros para el agua. Las primeras telas para purificar el agua fueron diseñadas para el uso de los astronautas en el espacio. Más tarde, han derivado en los conocidos filtros de nuestro hogar. Número 9. Los aislantes. Cualquier tipo de aislante, tanto empleado en el hogar como los de nuestras suelas de zapatos, incluso han sido creados con materiales reflectantes usados en las naves espaciales. Y 10. Los bañadores. El último, y no por ello menos sorprendente aporte a nuestra vida por parte de la investigación astronáutica, es nada más y nada menos que el traje de baño, ya que este tipo de tejidos tiene su origen en los trajes que comenzaron a diseñarse para los astronautas. Artículo de la página web astromía.com. Astronomía educativa. Lecturas.